Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. En un nuevo capítulo dedicado a compositores latinoamericanos, hoy volvemos a un uruguayo. Eduardo Mateo fue uno de los músicos más influyentes de la música uruguaya. Desarrolló un estilo muy personal e inimitable de cantar y de tocar la guitarra, y exploró mundos nuevos con sus músicas y sus letras. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Mateo Solo, Bien se lame, que el uruguayo Eduardo Mateo lanzó en 1972. Yulele. Toma uno. Un, dos, tres, cuatro. Viene gente que suave se mueve, corazón no puede más, si esto sigue seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Siempre sudor en la frente, los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán paz. Siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Mateo Solo, Bien se lame, que el uruguayo Eduardo Mateo lanzó en 1972. Eduardo Mateo comenzó tocando a fines de los 60, en el reconocido grupo El Quinto. 3 años después de la disolución, grababa por casualidad su debut como solista. decenas de anécdotas, teorías varias, e innumerables peripecias darían vida y magia a Mateo Solo Bien Se Lame, uno de los discos más uruguayos de este rincón del mundo. Una enorme puerta se abre, un pequeñito músico con la guitarra al hombro es el anfitrión. Al fondo puertas y más puertas. Cómo llegó a grabar es un misterio, por qué se fue de aquella grabación es un secreto que se llevó consigo. 13 canciones complejamente sencillas, austeramente arropadas y prolijamente abandonadas llevarían las respuestas del creador. Quien te viera pensar mientras sola llevas sombras de jazmín sobre tu cabeza. Quien pudiera ser la pena entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. Si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Pena que entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. Si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Nació en el año 1940 en Montevideo. A principios de los años 60 ya era un respetado guitarrista profesional y un intérprete de bossa nova con pocos iguales en el mundo. Pero progresivamente fue asimilando otras influencias que lo llevaron a agarrar la guitarra eléctrica y a desarrollar una carrera rockera. Junto a Rubén Rada fundó el grupo El Quinto en el año 1967. El Quinto fue uno de los primeros conjuntos pop uruguayos en adoptar el castellano y sentó las bases del candombe. Vos, Piris, cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. en ti. Que mi vida es nada, vida sin ti. Mateo era un tipo muy bromista, y que siempre estaba probando hasta dónde le podía vos pinchar con la broma, ¿no? Entonces era abrir la puerta de mi casa y ya era un tipo que te empezaba a hacer reír, ¿no? Y también otra cosa que nunca se dice esto, en los libros que hay sobre él, en el anecdotario, Mateo era un humorista. Era un humorista, Mateo, que ejercía el humor permanentemente con cualquiera, con amigos o con desconocidos, porque él paraba en la calle a un desconocido y le mandaba un chiste, un juego de palabras, cualquier cosa. Mateo era lo que se llama un personaje. Era la auténtica, la palabra personaje, yo creo que fue construida para los tipos como Mateo, de las características, Mateo, tipo de una único, de una personalidad irreversible, cero careta, totalmente auténtico, loco, muy inteligente, la inteligencia del loco, un músico fuera de lo común. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sabes bien que...? Pa, que lance. Voy de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. siempre son dos. Que dicen estoy solo siempre por vos, siempre por vos, siempre por vos. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Mateo Solo, Bien se lame, que el uruguayo Eduardo Mateo lanzó en 1972. Voy. Un, dos. Niña que siempre nos tienes, que muestra lo que no quieres. No le temas a los pájaros y vincen tu vida con sus trinos. Debe ser que los comprendes, por eso te viene lo que se te ha ido. Vaya uno a saber qué es lo que realmente querría hacer Mateo y cómo sería la posible realización ideal de su música. ¿Qué canciones serían o en qué formato deberían aparecer, ¿no? Por suerte para nosotros, eso quedó registrado. No sería su ideal, pero es el ideal de mucha gente o es un disco entrañable, ¿no? Para muchos. Voy. Thank you. detrás de ti quedaba, me vi. Miraba la nada, sentí que te iba yendo. Sola y sintiendo, qué miedo es tiempo. Lluvia en tus cabellos por mí y noches oscuras de mí. Te vi llorando. Quedé pensando siempre el pasado. Si tú te quedas, te estás matando y en los sollozos te vas quedando. Luego sentías tu alma a la mía y esa mirada que va llevando tras de ti quedaba, me vi, miraba la nada. Sentí que te iba yendo, sola y sintiendo, que miedo es tiempo. Vas quedando, luego sentías tu alma la mía y esa mirada que va llevando Mateo, solo bien se lame, es el primer disco solista del músico uruguayo Eduardo Mateo. El sonido de este álbum tuvo un fuerte impacto en toda una generación de jóvenes músicos uruguayos e influyó sustantivamente en el desarrollo de la música popular vinculada al rock. Fue grabado y mezclado por Carlos Piris entre octubre y diciembre de 1971 en los estudios Ion de Buenos Aires. El disco fue producido por Carlos Piris con la ayuda de Eduardo Manuel Rosas. Todas las letras, música, arreglos, voces, percusión y guitarras son de Eduardo Mateo, a excepción del arreglo coral del grupo Quinto de Cantares en Tras de Ti. Ah, está inclinado el micrófono. Ahí es la contumacia. Un, dos, tres, cuatro. Porque muchacha, porque muchacha. Una vez en Montevideo, Mateo es contactado por Diane de Noir para grabar en Buenos Aires alguna de las canciones de su disco solista. Carlos Píriz y Coyo Abuchalja, los propietarios del sello de La Planta, aceptaron que la cantante viniese a buscar a Mateo. La intención de Píriz era aprovechar su estadía porteña y grabar de una vez por todas el debut de Mateo solista. Le propuse a Píriz que me dejara volver a Montevideo. Yo me pagaba el pase a mi costo. Yo iba a Montevideo, lo agarraba a Mateo, lo traía y grabáramos esos tres temas. Y aceptó. Ella vino a Montevideo, agarró a Mateo, vino con él a Buenos Aires, lo puso dentro del estudio y grabó. Entonces grabamos esos tres temas y ya que estaba ahí, lo dejaron un par de días más y de ahí salió Mateo Solo y Encerame. Un, dos, tres. ¡Pomo! Jacinta, quien te regaló la flor y el sol, mi amor, y ese color del mirar que llevas. Dime dónde vas, tan linda, solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas. Cabellos al viento, y ahora un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Mateo Solo, Bien se lame, que el uruguayo Eduardo Mateo lanzó en 1972. Voy. Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. Ay, la mamá sabe bien, les habla para escucharla, todos paran, trabaja mucho, igual canta. Ay, el convento voy a estar. vaca y con abuela. La abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rondas. Ahí el convento voy a estar, el convento vengo mamá. Toda la gente se mueve al compás. Oh mamá, Mateo no tenía publicado a comienzos de los 70 ningún fonograma como solista. Sí, había participado de las grabaciones de dos simples ya editados, uno con Denise y otro con El Quinto, además del disco Musicación 4 y medio. En esos años a Mateo se lo veía como muy irresponsable, faltando permanentemente espectáculos en los que aparecía como participante, o actuando en ellos escasos minutos. Por esta razón, la grabación de un disco parecía difícil, y de hecho así fue. Inicialmente, Piris tenía la idea de grabar el disco en Buenos Aires en una semana, pero el plazo se extendió por meses. Una de las principales razones para el retraso fue que Mateo no tenía del todo compuestas las canciones a grabar. Además, se arrepentía de cosas hechas que parecían estar bien. Finalmente, un día Mateo le dijo a Piris: voy y ya vengo. Y no regresó más a la sala de grabación. Volvió a Montevideo. Hola, oh, la la. Hola, oh, la la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, oh, la la. Hola, la, la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ah. Sabes, la, la, te quiero. Sabes, la, la, te quiero. Hola, oh, la, la. Hola, oh, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, oh, la, la. Hola, oh, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sabes, la, la, te quiero. Sabes, la, la, te quiero. Hola, oh, la, la, hola, oh, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No hay que caer en la idea de que él fue varias veces al estudio y que ni se dio cuenta de lo que hizo y que luego vino otro y armó todo. Eso no es así. El tipo iba rigurosamente a todas las grabaciones. No, no sé si a todas, de 20, habrá faltado a una o a dos, pues habrá, se habrá ido con alguna chica, no sé qué habrá dicho, o tendría ganas de hacer otra cosa, pero y nos dejó colgados a Piris, a mí y a todos. Como algo que era de otro planeta, ¿no? Así que me lo prestaron, me lo llevé a mi casa y empecé a escucharlo. Fue un shock, verdaderamente. Sobre todo el comprender que estaba hecho todo por él mismo, la percusión, los coros, la guitarra, todo. Lo viví entero ese disco, participé, canté en los coritos, solo, en mi pueblo, a la segunda voz, que creo que es casi con seguridad, por lo menos yo hice 4 o 5 tomas con él y a lo mejor después él se dobló a sí mismo, no sé cuál quedó. Voy. 1, 2, 3, 4. Voy. 1, 2, 3, 4. Se va la... Arranco. 1, 2, 3, 4. Taquero. Voy. 1, 2, 3, 4. Chola se va, se va la chola se va. Ángel Eduardo Mateo López. Nació en una familia de condición muy modesta. Hasta su nombre tiene que ver con la música. Su madre, empleada doméstica en lo del compositor Eduardo Fabini, lo llamó como él, soñando con que algún día tocaría el piano y el violín como don Eduardo. No hubo piano, no hubo violín en la infancia de Mateo, pero en el barrio donde se crió, en los alrededores del Hospital Fermín Ferreira, salía con las murgas de chiquitines y mostraba su precocidad rítmica con el redoblante. Para mí hay un aspecto de lo que Mateo hacía que es fascinante. Es, la combinación de una cosa visceral con una cosa experimental. Es decir, como que en Mateo esas dos dimensiones están, como pocas veces vi, no separadas. Es decir, como que en ningún momento lo especulativo bloquea una cosa como que le nace de las entrañas y está vinculada al goce, al ritmo, a lo irracional y todo eso. Arranco. El color que te viene cuando vergüenza tienes es como el de las rosas que tiemblan solas en el jardín, con gestos de celosas y unos ojos no te ven a ti. Ay, ay, ay. Esa cosa que sientes cuando manos te rieguen te temas y mira las golondrinas cruzando el mar. Han de cruzar muy juntas, quien sola quede se perderá. Ay, ay, ay. Creo que en el ambiente musical mucha gente lo valoró, otros menos, en el mismo ambiente musical. Este es un país difícil, ¿no?, para los cambios. Pero creo que los 60 fue una década de abrirse más, ser más permeable a esa cosa nueva que venía, fueran Beatles, fuera Mayo 68, Vietnam. Es decir, pasaban muchas cosas en el mundo que nos abrían los ojos y nos daban mucha curiosidad. Mucha gente empezó a imitar el rock, poniéndose el mismo tipo de pantalón y haciendo el mismo tipo de música, blues y country de los Estados Unidos. Pero Mateo, en vez de agarrar eso, agarró el espíritu de eso. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a cantar en castellano y empieza a hacer candombe con esa instrumentación de guitarras eléctricas y todo eso, pero agregándole percusión con la entrada de su gran amigo Rada, a quien él ya conocía del circuito de música profesional de unos años antes. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Mateo Solo, Bien se lame, que el uruguayo Eduardo Mateo lanzó en 1972. Arranco. Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pum, tap, tap, tum, pa, pa, tum, pum, tap, tap, tum, pa, pa, tum. De mi pueblo si te vas, de mi pueblo. De mi pueblo si te vas, de mi pueblo. De mi pueblo no, no, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo si te vas, de mi pueblo. De mi pueblo si te vas, de mi pueblo. De mi pueblo. Me acuerdo hace muchos años hice una encuesta de cuál es tu disco preferido para una revista, ¿no?, en la que yo colaboraba, y el disco uruguayo que más apareció en esa encuesta fue Mateo Solo, Bien se lame. Este disco era él solo con unas guitarras acústicas doblándose a sí mismo coros y tocando la percusión, grabado en Buenos Aires. La abuela muere y ella queda ahí. El gran problema con Mateo Solo, Bien se lame era la historia de cómo Mateo Solo, Bien se lame se hizo. Parece que fue una verdadera tortura para el productor del disco, y que el disco no hubiera existido si no fuera por ese productor. Como que Mateo no faltaba de estudio, grababa los temas pero pedía que él lo borrara, como que nada servía. Y si él efectivamente hubiera borrado, el disco no hubiera existido. Carlos Pires, uruguayo, sonidista importantísimo, un gran promotor de la música uruguaya, se había ido a radicar a Buenos Aires y trabajaba en los estudios Ion, los estudios legendarios. Y él tuvo la tremenda generosidad y oportunismo también de propiciar este disco, de producirlo, de avisarle a Mateo, de conseguir las horas más baratas porque eran de noche tarde. Fue un poco el alma mater de este disco que salió por el sello De la Planta, desaparecido. Uruguayo, nacido en el año 1940 en Montevideo. Pasó por la bossa nova hasta que creó el candombe beat en los años 60.